Queridos jóvenes del grupo San Francisco Javier, ya llegando al final de este libro de Monseñor Tijamertoda acerca del joven de carácter, él en su último capítulo va a dar el elemento más importante de la formación del carácter, que va a ser la imitación a nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo es el modelo sublime de todo carácter humano. Solo el que tiene su alma en Dios y sobre él edifica toda su vida, puede tener un carácter realmente firme. Y dirá él que el ala más vigorosa de la voluntad es la oración, y el medio que más forma tu carácter es la vida de fe. Porque nosotros, dice Monseñor, hemos sido creados para amar, servir, conocer a Dios nuestro Señor en esta vida, y después para verlo y gozarlo en la otra. Ese es el fin de nuestra vida, es la razón por la cual nosotros pisamos esta tierra. Y cuando uno más adelanta en el camino de una formación integral, tanto más nos acercamos al ideal divino del carácter, el ideal divino del carácter que es nuestro Señor Jesucristo. Y para Monseñor, además de esto, un elemento muy importante, además de la imitación a Jesucristo, que es la elección de ser un hombre de carácter, la elección de ser un hombre de principio, la elección de querer imitar a nuestro Señor Jesucristo. Porque él dice, nuestra vocación, o sea, la misión que Dios quiere para nosotros en esta vida, puede ser muy variada, puede ser sacerdote, puede ser laico, puede ser abogado, médico, muchas son las vocaciones donde se desarrolla esas dos vocaciones principales, la matrimonial o la sacerdotal. Pero dice Monseñor, lo más importante es ser hombres de carácter, es ser hombres íntegros, es ser hombres que han elegido ser hombres de carácter, hacer esa elección. Y esa es una elección que hay que hacer todos los días delante de toda decisión. Yo he decidido ser un hombre de carácter y ahora como sacerdote, bueno, tengo que comportarme como un hombre de carácter que quiere imitar a nuestro Señor Jesucristo, que quiere tener la imagen perfecta de Jesucristo, que quiera acomodar su carácter al carácter de Jesucristo, Por eso, y al final ya Monseñor dice, tengo que hacer esta elección, quiero ser hombre de carácter, quiero vivir de suerte que mis acciones, palabras y pensamientos den gloria a Dios en agradecimiento al infinito amor que Jesucristo me tiene. Él se puso de mi lado muriendo en la cruz por mí para salvarme. Sí, yo también me pongo de su lado y nunca le seré infiel. Nunca, nunca. Esto es un hombre de carácter. Y con estas palabras, Monseñor Tijamertot termina este libro y también termina estas enseñanzas acerca del joven de carácter. Por eso le vamos a pedir a nuestra amada madre esta gracia, la gracia de hacer esa elección, la elección de ser hombres íntegros, de ser hombres de carácter, la elección de querer imitar a nuestro Señor Jesucristo por intercesión de nuestra amada madre. Esta es la gracia que vamos a pedir en esta noche y ya agradeciendo a Dios por todos los beneficios que nos ha concedido durante este año. Y también todas esas gracias que ha concedido a nuestras almas, todo crecimiento en la virtud, todo crecimiento en la vida de fe, en la vida de la esperanza, en la vida de la caridad, todo crecimiento en el carácter, todo esto lo agradecemos a nuestro Señor Jesucristo. Ave María Purísima, sin pecado concebida.